Hola, ¿qué tal? Estas son las noticias más importantes que se han generado hasta el momento y esto queda para la historia. Comenzamos. Tragedia en Nueva Orleans. Arzobispo ofrece oraciones por víctimas de atropello masivo. El arzobispo de Nueva Orleans, allá en Estados Unidos, Monseñor Gregory Aymon, ofreció sus oraciones por las víctimas del atropello masivo que ocurrió este pasado 1 de enero en la calle de Bourbon, cuando un sujeto estrelló una camioneta contra la multitud que celebraba la llegada del Año Nuevo 2025. Hasta el momento se ha informado la muerte, lamentablemente, de 10 personas, mientras el FBI investiga si se trata de un acto terrorista. Y abren la Puerta Santa de la Basílica de Santa María la Mayor, la cuarta del Jubileo 2025. Este pasado 1 de enero, en la solemnidad de María Madre de Dios, fue abierta la Puerta Santa de la Basílica de Santa María la Mayor, la cuarta en lo que va desde el inicio del Jubileo de la Esperanza 2025. El acto fue llevado a cabo por el Cardenal Rolands Macricax, arcipreste coadjutor de la Basílica Santa María la Mayor. Y obispos españoles condenan burla al Sagrado Corazón en la televisión pública española. La presentadora de las campanadas del fin de año en televisión española mostró durante la transmisión una estampita irreverente en la que se podía ver a la mascota de un conocido programa retratada como un Sagrado Corazón de Jesús. Laura Yustres Vélez, conocida como Lala Chus, es una actriz y cómica española que colabora en el programa La Revuelta de la Televisión Pública Española, que se caracteriza por su humor irreverente y por preguntar siempre a sus invitados por su vida sexual y su patrimonio económico. Ojalá pronto se presenten las denuncias y se haga justicia ante este agravio. Y el Papa Francisco expresa su profunda tristeza por el atentado islamista en Nueva Orleans. El secretario de Estado Vaticano, Cardenal Pietro Parolin, ha enviado en nombre del Papa Francisco un telegrama de condolencias al arzobispo de Nueva Orleans, Monseñor Gregory Aymon, tras el atentado terrorista perpetrado en la madrugada del 1 de enero del 2025. En el mensaje se expresa que el Papa ha recibido con profunda tristeza la noticia de la pérdida de vidas humanas y de los heridos causados por el atentado y asegura su cercanía espiritual. Y hoy, cada 2 de enero, la Iglesia Católica celebramos a dos de los primeros y más grandes doctores de la Iglesia. Ambos vivieron durante el siglo IV y fueron cercanos compañeros, celosos servidores de Cristo y el Evangelio. La Iglesia los recuerda por su sólida defensa de la fe contra las herejías que negaban la divinidad de Jesús y en honor a ello los celebra a ambos el mismo día. San Gregorio Nacianceno describía así a su gran amigo San Basilio. Basilio Santo nació entre santos, Basilio pobre, vivió pobre entre los pobres, Basilio hijo de mártires, sufrió como un mártir, Basilio predicó siempre con sus labios y con sus buenos ejemplos y seguirá predicando siempre con sus escritos admirables. Ahora ha quedado usted informado, dele me gusta, suscríbase, toque la campanita, deje su comentario y comparta. Hasta la próxima.